sabes quién soy yo. Mucho gusto. Muchas gracias, Caracas. Que Dios lo bendiga. ¡Qué bello, bello, bello, bello! A la gente cómo le gusta la música. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, hoy miércoles, ¿no? Sí, miércoles 2 de octubre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana saluda este servidor Randolph Borges, que les da la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, constructores de socialismo, de las cosas bonitas que tiene nuestra patria querida Venezuela, y además los protagonistas indispensables de esta ventana. Abrimos el programa el día de hoy con el Guaguancó del Adiós, versión que hace Cheo Valenzuela y su orquesta, talento nacional, y que dedicamos con todo cariño, con toda ternura. ¿Cómo es que dice en una parte? Si eres mala y bandolera, que te lleve Lucifer. Anda, vete. Así le decimos a estos tres diplomáticos estadounidenses que se van ya, se van hoy. Ya tienen que irse hoy. Fecha límite para que abandonen nuestro país. Y ojalá no se atrevan a poner ninguno de sus pies manchados de tanta mugre en nuestra patria. Ojalá más nunca lo pisen. Ojalá nunca vuelvan a poner un pie en Venezuela. Hay un comunicado que queremos compartir con ustedes. Ya seguramente usted lo habrá escuchado, seguramente lo habrá leído, ha tenido acceso a él, pero bueno, vamos a repetírselo para que queden bien claras las cosas. Venezuela rechaza las declaraciones de esta señora Kelly Kinderlin y la expulsión de Calixto Ortega y otros dos diplomáticos. Esto no lo esperaban, por supuesto. Son asuntos de la diplomacia. Reciprocidad, cosa de la cual nosotros deberíamos estar ya aprendiendo en varios terrenos, ¿no? Lo de la reciprocidad diplomática. Así como me trates, serás tratado. Así como procedas en mi contra o en mi favor, así procederemos en tu contra o en tu favor. El comunicado reza lo siguiente. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones de la funcionaria Kelly Kinderlin, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América en Caracas. Estas declaraciones son una confesión de la abierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela, razón por la cual la funcionaria fue declarada como persona no grata y exhortada a abandonar el territorio venezolano. De la misma manera, se repudia la expulsión del encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, Calixto Ortega Ríos, así como de la segunda secretaria de la Embajada, Mónica Sánchez, y la cónsul, Marisol Gutiérrez, del Consulado de Venezuela en Houston, pues no se puede considerar esta una decisión recíproca al observar la conducta inequívoca de nuestros funcionarios que no han osado en ningún momento sostener reuniones con grupos contrarios al gobierno del presidente Barack Obama o con personas interesadas en actuar en contra del gobierno estadounidense. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela desea reivindicar la labor realizada en Estados Unidos por los mencionados compatriotas venezolanos, de quienes nos sentimos orgullosos, pues han representado dignamente la patria del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Comunicado fechado ayer 1 de octubre de 2013. ¿Qué comentar acerca de esto? Por supuesto, como dice el comunicado, repudiamos también nosotros esta acción que no tiene nada que ver. La reciprocidad obedece factores de, bueno, tomar medidas similares a las que tomó otra nación en contra, pues. Nosotros expulsamos 3 funcionarios que abiertamente estaban operando y, a confesión de parte, relevo de pruebas, ayer la señora Kelly Kenderling confesó que en efecto sí se había reunido con líderes de oposición, confesó que en efecto sí se había reunido con líderes sindicales de nuestras empresas básicas en Guayana, y esto la convierte, por supuesto, en una ficha que estaba operando al servicio de los intereses intervencionistas en nuestros asuntos de casa. Ni Calixto Ortega, ni Mónica Sánchez, ni Marisol Gutiérrez estaban reuniéndose con grupos adversos a Barack Obama, ni estaban desestabilizando, ni pichando plata para buscar bochinche, ni desestabilizar la economía gringa. Ellos se desestabilizan económicamente ellos solitos. Ya de eso se encarga el propio Barack Obama y su gobierno. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. A cambio, estos 3 funcionarios expulsados de Venezuela, funcionarios de la Casa Blanca, sí estaban, y ellos mismos lo confesaron en boca de la señora Kenderlin, confesaron que sí estaban haciendo estas actividades. En todo caso, lo que además repudiamos, y cosa que no aparece en este comunicado, es la actitud vendepatria de sectores de la oposición, sobre todo en los medios de comunicación. Yo voy a hacer nada más una pregunta y se la voy a dejar a ustedes, amigas y amigos usuarios y usuarias, para que ustedes nos la responda en la brevedad posible a través de las vías de participación, a través de los canales habituales de esta ventana que usted ya conoce. Los medios de comunicación estadounidenses le darían la misma cobertura que le dio Globovisión, El Nacional, El Universal y otros medios de la ultraderecha a esta señora Kenderlin. Es decir, si Calixto Ortega se para allá en la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Venezuela en Estados Unidos, se para y da una rueda de prensa, ¿usted cree que los medios estadounidenses le van a prestar atención? Lo van a sacar en vivo, con bombos y platillos, repudiando al gobierno de aquel país. Anunciando, además, que sí, tiene que ver con las reuniones efectuadas con líderes de la oposición venezolana y con líderes sindicaleros de nuestras empresas básicas, donde se sabe, se tiene conocimiento de ello, participaron estos funcionarios gringos en labores de desestabilización. ¿Le hubiesen prestado atención a Calixto Ortega en alguna rueda de prensa, aunque sea para decir, chao, me voy? No lo hubiesen hecho. Aquí los medios apátridas hoy amanecen con sus primeras planas, con amplios espacios en sus noticieros de televisión y de radio, haciendo alusión a las declaraciones de esta señora y además actuando en defensa de los funcionarios y los diplomáticos estadounidenses, actuando en defensa de estos sinvergüenzas que estaban haciendo injerencia en nuestros asuntos de casa. Esto no tiene nombre. Como decíamos ayer, no solo duele el hecho de saber que compatriotas traicionan a esta nuestra amada Venezuela. Duele saberlo, claro que duele. Pero el asunto es verlo con nuestros propios ojos día tras día, ¿vale? Que nos restrieguen en la cara estos apátridas que sí están del lado de quienes nos acosan. Eso duele, ¿vale? Duele en el alma y duele porque esta gente, aunque a uno no le guste, pero nacieron aquí en Venezuela. Esta tierra les ha dado cobijo, les ha levantado como seres humanos. Muchos de ellos, la gran parte, han hecho buena plata en Venezuela. País de las verdaderas oportunidades. Y aquí los tienen, vendiendo la patria, poniéndose del lado del agresor, poniéndose del lado de quienes nos castigan, de quienes nos quieren arrodillados ante el imperio estadounidense. ¡Qué barbaridad! Esto es la vergüenza. La vergüenza. Eso no tiene nombre. El presidente Maduro dijo ayer que sin respeto mutuo no habrá relaciones cordiales con los Estados Unidos. No puede haberlas. No puede haberlas. Un país que constantemente nos ha faltado el respeto, que constantemente mete sus narices en nuestros asuntos para desestabilizar, para provocar la caída del gobierno revolucionario, ¿cómo vamos a tener unas relaciones al menos cordiales con un gobierno como este? Hasta que el gobierno de Estados Unidos no respete la soberanía e independencia de Venezuela, no habrá relaciones cordiales con el gobierno norteamericano, señaló el presidente Nicolás Maduro. En cadena nacional de radio y televisión, anunció que Venezuela mantiene relaciones con otros países con base en el respeto, la igualdad y con apego al derecho internacional. Los venezolanos no queremos capitular nuestra soberanía, nuestras libertades, nuestra dignidad e independencia, ni nuestra patria recobrada. Están bien equivocados, por eso cometen tantos errores. La reflexión del presidente la hizo tras anunciar este lunes su decisión de expulsar a 3 funcionarios del gobierno de Estados Unidos del territorio nacional por estar incursos en actos de desestabilización y sabotaje contra el país. Para sustentar su decisión, mostró un video en el que aparecen Kelly Kinderling, Elizabeth Hoffman y Dave Mu. Los diplomáticos estadounidenses expulsados, que estaban sosteniendo una reunión con el alcalde opositor del municipio Eres en el estado Bolívar, Víctor Fuenmayor, para emprender acciones desestabilizadoras contra esa entidad y contra el país. Asimismo, aparecen los 3 funcionarios visitando la sede del CNE paralelo que quiere montar la oposición, que es Súmate, la empresita de María Corina Machado. Esto en su sede del estado Bolívar, el pasado 27 de septiembre, para recibir de sectores de oposición información sobre la situación política actual de ese estado y los conflictos laborales y de distribución del servicio eléctrico, como además atentar contra el desarrollo de las elecciones municipales programadas para el próximo 8 de diciembre de este año. La acción fue calificada por Maduro como una injerencia y ante ello sentenció que estamos preparados para enfrentar y neutralizar todos los planes que están haciendo en contra de la estabilidad de nuestro país. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo a la expulsión de estos diplomáticos estadounidenses por sabotaje y por injerencia en nuestros asuntos internos. El referido convenio condena las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos que promueve actos de sabotaje contra el pueblo venezolano, la democracia, las instituciones y sectores estratégicos de la economía como el eléctrico y las empresas básicas. Claro, en el Zulia no pudieron hacerlo, Zulia, estado petrolero. Ahí hay un gobernador revolucionario, Francisco Arias Cárdenas. Ahí no pueden estar haciendo lo mismo que hacían antes. Por eso no pueden hacer reuniones para tratar los temas energéticos, etc. Ah, pero se van a Bolívar, donde también hay un gobernador revolucionario, pero hay alcaldes de oposición y están los sindicaleros traidores a la patria que por 3 centavos se venden, venden su alma, venden su patria y negocian con estos señores gringos. Y claro, imagínate tú, sabotear las empresas básicas de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, por allá, ¿no? Sidor, Benalum. Pero además de esto, la parte eléctrica, el Guri, mi hermano, el Guri está allá en el estado Bolívar, el que suministra energía eléctrica a la mayor parte del territorio nacional. Allá querían hacer una suerte de Bengasi, como lo hicieron allá en el Medio Oriente, en Libia, y tratar de embochincharnos, pues, el estado Bolívar. Ante esto, la medida urgente de expulsarlos del país y tomar las medidas correspondientes, que tienen que tomarse también en contra de los que vendieron la patria, en contra de los que se reunieron con estos gringos para sabotear nuestro país. El comunicado de la Asamblea Nacional también reitera el compromiso del Parlamento de hacer valer la dignidad de los venezolanos y el espíritu libertario. Igualmente plantea la designación de una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigue el financiamiento de oficinas, grupos políticos u organizaciones que actúan con fines de desestabilizar y generar conmociones sociales y golpes de Estado. Miren cómo actúa esta gente. Un nuevo tiempo. Omar Barbosa, representante de este partido, salió en defensa de los gringos, ¿vale? Ahí en la Asamblea Nacional, ante el país entero. ¡Qué sinvergüenzura, chicos! Salió en defensa de los gringos, diciendo que el país se encuentra sorprendido por la decisión que el gobierno ha tomado. ¿Cómo que sorprendido el país? El país se encuentra sorprendido de que gente traidora a la patria defienda a estos gringos que estaban actuando en contra de nuestros intereses. De eso sí hay una sorpresa en todo el país, que exista gente tan apátrida. Bueno, no es que nos sorprende, porque sabemos cuál es su calaña, pero sí lo lamentamos. Claro que lo lamentamos, claro que nos duele que gente que nació en esta tierra, que creció en esta tierra, sea capaz de vender nuestra patria por intereses mezquinos y personales. A esto ha respondido el diputado del Partido Comunista de Venezuela, Yul Jabbour, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, además de respaldar la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar a estos diplomáticos, dijo que la oposición ha mantenido la conducta de banalizar las denuncias que se han hecho por parte del gobierno. Han tratado incluso de crear potes de humo para tergiversar el objetivo real de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. Esa denuncia que se ha hecho en el día de ayer, del lunes, quiso decir, ha sido producto de una cadena sistemática de agresiones contra el pueblo venezolano. Durante este año ha habido por lo menos 6 o 7 declaraciones por parte de altos voceros del imperialismo norteamericano, siempre haciendo alusión a las instituciones del Estado venezolano, tratando de deslegitimarlo. ¿Y no vamos a tomar esto como otra agresión? Seríamos gafos nosotros. Seríamos tontos, pues, si no tomamos las acciones rápidas y contundentes. Nos corresponde hacer una pausa. Al regreso esperamos su participación, por supuesto, sobre este y otros temas que usted guste tratar en esta ventana. Mientras tanto, música. Trabuco, Barlovento. Nadie se salva de la rumba. Cualquiera lo lleva hasta la tumba. Nadie se salva de la rumba. Cualquiera. ¡Anda! Pero qué rica la salsa con el trabuco. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. 4 años reimpulsando el poder popular. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Ritmos de la patria. El 6 por derecho. Perteneciente a la música llanera venezolana, es un pajarillo en tono mayor. En la ejecución de los instrumentos, el 4 y el bajo están en ritmos distintos. Las maracas siguen al 4 y en el arpa o la bandola hacen el llamado a la voz e improvisan en el ciclo musical. El 6 por derecho, género de la música llanera venezolana, que suena por Alba Ciudad. Miras pasar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Como los juramentos, es un espacio libre como los desiertos. Mi amor no sabe amarte con tantas palabras, y si he aprendido a amar es porque tú me amas.

Tenemos llamada telefónica, le recibimos con los buenos días. ¿Cómo estás, Rando? ¿Cómo te va? ¿Cómo me le va, hermano? Bueno, tú sabes que esta muchacha, Ibemar Jiménez. ¿Quién? Ibemar Jiménez. Ajá. Digo, una primicia, ¿no? Que en una de las fotografías de la ex embajadora esta, ex diplomática, pues, la encargada de negocios, era lo que era. Está dando de la mano, adivina a quién, al director técnico de la selección vinotinto, el señor Farías. Bueno, pero y tú sabes que ese no es santo de mi devoción, ya tú sabes por dónde sí, van las cosas. Sí, yo sé, porque bueno, prefiero esa. Oye, los Estados Unidos es gravísimo, caballero, ¿sí? Porque resulta de que tiene un déficit global de 17 billones, billones con B alta de B de Bolívar, de dólares. Y este presupuesto, hay un endeudamiento que triplica el endeudamiento del año pasado. Entonces, mira, mano, eso va a haber una votación de gente, ya, bueno, ya están votando gente, ya. Ya están votando gente, pero del Banco Interamericano, de lo que le queda a la Casa Blanca son 30 millones de dólares para pagar nómina, que eso no le alcanza ni siquiera para... Bueno, compadre, estamos hablando de que mandaron 800 mil trabajadores de vacaciones sin pagarle un centavo y no saben cuándo se van a reincorporar a sus puestos. Y de una cosa, Rando, eso tiene que llamar a nosotros, no solamente la reflexión, sino eso tiene que ser un triple aviso para nosotros que somos lamentablemente dependientes de esa economía en un alto grado. Sí. Entonces, mira, aquí menos mal que ayer el presidente Maduro dijo que va a haber un cambio radical en la visión económica del país. Es posible que vaya en esa dirección. Hay que, menos mal que nuestro petróleo... El petróleo es en... Tú pones un kiosco a vender petróleo y te hacen cola pues para comprar petróleo, menos mal. Así afortunadamente, es. ¿No? Claro. Afortunadamente. Pero bueno, mira, es 1 millón de barriles diarios que se le van de esa gente, que a lo mejor eso posiblemente repercuta en esa situación y haya una disminución de la demanda de petróleo. Entonces hay que ir viendo a dónde ir a colocar... algún barril o algunos cuantos barriles que vayan saliendo de esa demanda que no va a poder pagar Estados Unidos, porque eso se firma, eso se paga cash. Los 1,000 millones, el millón de barriles diarios se paga cash, así saltando y corriendo, así mismo, toma tu petróleo y dame mis dólares. Sí. Entonces eso tiene que llamar a la reflexión profunda a nosotros, al gobierno, a las autoridades monetarias, a las autoridades fiscales del país, porque eso puede repercutir en nuestro presupuesto. Así que mucho ojo con eso, y menos mal que tú, la ventana está abierta para todo el mundo, para que vayan viendo más o menos el panorama que se visora un poco nubarroso. Ok, hasta luego, hermano. Vamos a recibir la otra llamada, buen día. No tenemos la otra llamada. Bueno, lo que sí tenemos es noticias que comentarles a esta hora, ¿no? Y tiene que ver con esta respuesta efectiva, oportuna, que está dando el gobierno en materia de economía, sobre todo con la guerra que nos tienen montadas sectores opositores, una guerra terrible, y a la cual tiene que sumarse, como se está sumando, el pueblo organizado. Ya nosotros lo hemos repetido, la construcción de esta llave maestra, pueblo organizado, gobierno, es indispensable para derrotar a estas personas que nos están dando la guerra por todas partes. Y este punto de los gringos metidos aquí en nuestros asuntos internos es una de las aristas de tantas vías de ataque que estamos confrontando en este momento. Era, por supuesto, responsabilidad, pertinencia, competencia del gobierno actuar en esta materia diplomática. Ya se actuó. Fuera estos señores. Eso no quiere decir que no hayan otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos haciendo actividades parecidas y en paralelo a estas que ya son conocidas. De todas maneras, ahí están los ojos avisores de nuestros organismos de inteligencia y de seguridad. Pero el gobierno ya ha anunciado que a través del órgano superior de la Defensa Popular de la Economía se han decomisado 1.296 toneladas de productos básicos. Esto pesa, ¿no? El anuncio lo hizo Herbert García Plaza, jefe del órgano superior de Defensa Popular de la Economía. Informó este martes que los diferentes entes fiscalizadores del gobierno han decomisado 1.296 toneladas métricas de productos básicos, que representan unos 400 camiones de 35 toneladas cada uno, y más de 408.000 unidades de papel higiénico que han sido puestas a la venta de los ciudadanos. Es importantísimo, ¿no? Sobre todo para callar los argumentos de sectores opositores que siguen con la burlita, ¿no? De no hay papel toalete, pero tenemos patria. Ya sabes quién los tenía, ¿no? Ya sabes dónde están los rollos de papel higiénico. Para estos sectores hay que decirles, porque con sus conductas, con sus burlas, lo que denotan es una profunda ignorancia. Pobrecito, de verdad, pobrecito. El Estado venezolano no produce papel higiénico, por si acaso tienen esa duda. Quien lo produce, quien lo distribuye y quienes lo acaparan son empresarios privados. Por si acaso, por citar ese ejemplo. No hablar de la harina precocida, el aceite de maíz, la leche, el arroz y otros productos que también masivamente produce el empresariado privado conspirador y vendepatria. Al efectuar un balance de las acciones de esta instancia creada por el presidente Nicolás Maduro, García Plaza comentó que esa cifra se desprende de las operaciones efectuadas por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, SUNDECOP, el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado para enfrentar el acaparamiento y la especulación. Esa es la guerra para jugar con la necesidad del pueblo, señaló al aludir al sabotaje económico promovido por sectores de la derecha, denunciados por el Ejecutivo Nacional y que se ha expresado en acaparamiento, especulación y fallas de abastecimiento. Como resultado de estas acciones, el Estado ha impuesto multas que suman unos 29 millones de bolívares a quienes han violado las leyes sobre seguridad alimentaria. García Plaza indicó que en los puertos, desde el pasado 16 de septiembre, se han movilizado cerca de 258.000 toneladas métricas, lo que da cuenta del mejoramiento de la operación logística. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. Omaira Borges, ¿cómo estás? Omaira, ¿cómo me le va? Bien, besito a ti, besito a Luis. Recibidos, recibidos. Gracias. Recibidos. Mira, te voy a decir como dijo Samán en un programa con los Robertos. ¿Tú has escuchado que alguien ha dicho, ay, fo, te huele mal, usted no se limpió? ¿Tú has escuchado eso? ¿Ah? O que alguien, que se vayan a lavarse ese palto, chico. Sí, sí, sí. Favor. Y lo de los Estados Unidos. Fíjate, desde que llegó Cristina, Evo, Correa, Dilma, llegaron todos estos presidentes patriotas y bolivarianos. Los Estados Unidos no tienen real. Europa no tiene real. Lo dijo Bolívar en la Carta de Jamaica. Europa debería decirle a la España y corregirle sus errores, que en vez de estar haciendo planes para robarse los demás espacios, debería de construir su propio espacio. Eso fue lo que hizo Rusia con Estados Unidos, paralizarle la guerra. Claro. Porque si ellos estuvieran ahorita en una guerra, ellos estuvieran tapando la debacleza que estuvieran, que tienen ahorita, y robándole los reales. Le robaron los reales a Gaddafi, le robaron los reales a Hussein, le robaron los reales a todo el mundo que han invadido. ¿Y qué han hecho con tanta plata que han robado esos países? Esas invasiones, además, lo que han ganado es que se desangre el capital estadounidense, porque no han podido quitarle el petróleo a Irak, no han podido quitarle el petróleo a Libia. Randall, por lo menos yo te hago un préstamo a ti, vamos a poner esto, yo te hago un préstamo a ti, pero te lo hago porque tú tienes una casa, porque tú tienes un auto, porque tienes un terreno, lo que sea. Entonces, si tú no me pagas, yo automáticamente te embargo eso, ¿no es así? Claro. Entonces, ¿por qué esta gente de la oposición están haciendo negociaciones con la gente de Estados Unidos? ¿A qué petróleo? Las casas de Falcón, de Coro, se los dijo Lukashenko a Chávez. Chávez, tú, las casas de aquí de Falcón están hechas con partículas de oro. ¿Ah? Entonces, ¿por qué esta gente están haciendo negociaciones con Estados Unidos? Mire, bueno, no. Si aquí estuvo el gobierno de Maduro, la electricidad es de ustedes, el agua es de ustedes, el oro es de ustedes, el petróleo es de ustedes. Contar que nos dejen vivir tranquilos allá en Estados Unidos, no tenemos ningún problema. Agarren y exploten a todo el mundo que le da la gana. ¿Cómo hace posible que ellos van a ser los dueños del Valle, los dueños de Venezuela? Claro. Ahí tienes a Ramos Ayú, la mujer de él, es la señora esta que se está, la de Agostini, la que se está lanzando de candidata por el Latillo. Ellos eran los dueños del peaje de Tazón. Una carretera, ellos son dueños de la carretera, serán dueños de las escuelas, dueños de los hospitales, dueños de la electricidad, del agua, de la luz, Eso está como Ledesma, que quiere ser dueño del metro de Caracas. ¡Ledesma! ¡Un bárbaro! Ledesma le prometió la señal de Ávila TV al Canal 2, que ayudan a salir por ahí, se las prometió, Orlando. Es que nosotros, mira, con el Sixi, con la vocería popular, nosotros tenemos que salir y decirle todo eso a todo el mundo. Bla, bla, bla, bla. El que quiera escuchar, bueno, como dijo Chávez, el que tenga oídos que escuche, que tenga ojos que vea. Nosotros tenemos que salir dando a las escuelas, con los niños, con los voceros populares, a decir todo eso que está pasando. Y esa gente son unos vulgares ladrones, Ellos, porque dicen, no, que aquí que la inseguridad, que los malandros, que no sé, ellos son los primeros malandros, ellos son los primeros que deberían de estar presos. Bueno, Rendol Chávez, bueno, cuídate, besitos, chau. Beso. Ahí está, pues, análisis de la gente, de los usuarios y usuarias de nuestro programa, que sencillamente ya comienza el... Yo siento que hay un resurgir, hay un despertar de la gente, ¿no? Sí nos ha pegado, ¿cómo no que no nos ha pegado esta crisis económica y además este salvaje sistema de guerra que nos han montado el capitalismo, ¿no? El nativo y el foráneo nos han montado un brutal ataque económico. Pero el pueblo tiene que despertar en conciencia. El pueblo tiene que reaccionar ante esta arremetida y lanzar la contraofensiva. ¿Cómo? Pueblo organizado siempre sabe. Mira, el diputado José Ávila, por cierto, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dijo que próximamente la población se enterará de acciones desproporcionadas que hicieron los empresarios venezolanos en el mercado paralelo del dólar. Hablando de, ¿no? Fue entrevistado esta mañana en el programa Toda Venezuela, en Venezolana de Televisión, y el parlamentario recordó que a principios de año, cuando se registró la escasez de algunos productos, se exhortó a los empresarios que recibieron divisas durante 2012 para la importación de bienes y servicios a que rindieran cuentas sobre el destino final de los dólares. No lo han hecho y no lo harán, pero hay investigaciones abiertas, expresó el parlamentario. Ávila denunció que la oposición venezolana, en alianza con diferentes factores económicos, han pretendido hacer crujir la economía. Es el mismo formato que le aplicaron a Salvador Allende. Admitió que el gobierno ha fallado en no ser más severo en la aplicación de las leyes y en los monitoreos de control, una vez que se asignan las divisas al sector productivo del país. Como pueblo, tenemos que prepararnos y aumentar la producción nacional, volver al patio productivo. A la revolución no le pueden partir el pescuezo por el estómago, sentenció el diputado José Ávila, diputado revolucionario. Y esta reflexión que hace el diputado tiene que ver justamente con ese problema que nosotros hemos cargado como un bacalao bien pesado, que es el de la impunidad, el de la falta de seguimiento, el de la supervisión. ¿Cómo es posible que, sabiendo nosotros la calaña de nuestro empresariado privado, delincuentes disfrazados de empresarios, que es lo que son, sabiendo la calaña de estos tipos que lo que han hecho es robar, enriquecerse robando la plata del Estado, piden préstamos que no pagan, ahora les dan dólares a precio preferencial, importan su mercancía y la venden a precio de dólar paralelo. Por supuesto, le queda su mascarita de dólares por ahí guardado. Y con lo que ganan aquí en el país vendiendo con sobreprecio, bueno, siguen llenando los bolsillos. Gente que no invierte, gente que no produce. ¿Cómo es posible que se llame empresario en este país alguien que es netamente importador? Una importación la hace cualquiera, chico. Empresario, se les queda grande. Les queda grande, una grosería llamarse emprendedor del país, siendo solamente un importador de bienes y servicios de fuera. otros producen, otros países, otras naciones que se enriquecen con su fuerza de trabajo y con sus productos. Ah, no, lo que hacen es comprar la materia prima ya hecha, la mercancía ya manufacturada, ya hecha, y te la venden acá al triple del precio. Eso es un empresario. Eso es lo que es un ladrón, cochino ladrón. No hay forma de que esta gente pueda cambiar esta forma de actuar contra la economía nacional si no hay sanciones contundentes, si no hay sanciones fuertes, y además si no hay seguimiento, si no hay control de la plata que se le da y no la rinden, no rinden cuenta de ello, imagínate tú. Estamos ahí, bueno, dándole carne de la buena a los zamuros. Son las 10:54, vamos a la pausa musical. Activarse, poder popular por todas partes, organizado, conciencia colectiva. Esto es de Carmen Julia Rondón. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No te quedes encerrado! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No te quedes encerrado! ¡No te quedes encerrado! ¡Une tu fuerza creadora! ¡Construyamos el mañana! ¡El pueblo hace la revolución! ¡Hace falta tu presencia! ¡Hay que luchar con conciencia! ¡Muévete! Movilízate, no te quedes encerrado y sigamos el ejemplo que mi comandante ha dado. Con el poder popular nadie nos podrá engañar, al imperio y sus lacayos el pueblo derrotará. Alma, vida y corazón se entregan sin condición, con la presencia del pueblo se hace la revolución. Sal de esa cueva, cuacuá, con el sentir en la mano. Vamos rumbo al socialismo pa' defender al soberano. Muévete, muévete, muévete. ¡Muévete! ¡Por el socialismo! ¡Muévete! ¡Por la patria buena! ¡Muévete!

diciendo que es tradición, que es deporte, que es cultura, que es forma de diversión. Eso es sadismo, mi hermano, no tiene otra explicación. Igual que el circo romano, eso es una aberración. ¿Qué deporte puede ser una masacre de gallos o ese maltrato infernal que llaman toros coleados? También peleas de perros donde el perro es destrozado. ¿Qué deporte puede ser un acto tan desalmado? Seres inferiores, porque lo dice el humano, pero eso no da motivo que vengan a maltratarnos. Somos seres de esta tierra, por algo en el mundo estamos. Si ustedes son superiores, pareciera lo contrario. Somos seres muy sumisos, porque nunca nos quejamos, pero sentimos dolor que no lo manifestamos. Solo pedimos piedad, ya dejen de maltratarnos. Mantengan su tradición con algo que sea más sano. Pido a las autoridades que escuchen nuestro llamado, porque ya estamos cansados de tanto maltrato injusto. Necesitamos de leyes que sirvan de protección, que nos libren del maltrato, la burla y la humillación. Es la réplica. Agrupación que nos trae Reflexión de un animal. Y con este tema nos sirve además de introducción para la conversación que vamos a tener en esta parte del programa. Resulta que el próximo viernes es el Día Internacional de los Animales. Y un gobierno socialista, un pueblo levantado en lucha, no puede darle la espalda a nuestros compañeros de planeta, ¿no? De ninguna manera puede suceder esto. Para ello queremos darle la bienvenida a Tadeo Cosna y a Andreina Avellaneda. Ellos forman parte del colectivo Nevado y es un grupo que va a estar, por supuesto, participando en esta movilización del próximo viernes, la Gran Marcha Animalista de Venezuela 2013, en defensa de nuestros hermanos sin voz. Así han catalogado esta marcha. Le damos la bienvenida a La Ventana y a Alba Ciudad para que nos den sus apreciaciones y además nos hagan la invitación pública a esta gran actividad que lucha no solo por los derechos de los animales, sino por algunos cambios que hay que hacer en legislaciones vigentes en nuestro país que no están del todo dadas para defender a nuestros queridos amigos y hermanos sin voz, que son esos animales. Bienvenida Andreina, bienvenido Tadeo. Gracias. ¿Cómo le va? Andreina, en principio, vamos, primero las damas, ¿no? Gracias. Adelante para que nos expliques de qué trata esta movilización del próximo viernes. Okay. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y en especial a aquellas personas que sienten ese amor por los animales. Bueno, si queremos hacer esta marcha el viernes, precisamente, primero para recordar que están nuestros hermanos animales, que debemos amarlos, que debemos respetarlos, y precisamente la ley de protección de fauna doméstica con la que contamos en el país debe reformarse en ciertos artículos porque no es completamente lo que se necesita para poder protegerlos, para poder cuidarlos y respetarlos como ellos se lo merecen. Por ejemplo, ¿cuál de los articulados crees tú o creen como colectivos que hay fallas? Mira, el más polémico, por supuesto, el artículo 33, que habla sobre la eliminación de la raza pitbull, y es totalmente absurdo, porque nosotros no somos quienes para estar erradicando ninguna raza. Hace años eran los Rottweiler, los Doberman, ahora son los pitbull. Entonces, ¿cuándo van a culpar a los humanos, que son los que realmente los hacen violentos? A esos pobres perros no los dejan dormir para que sean agresivos, los golpean, los maltratan. Por supuesto, el perro los encierran todo el día, el perro cuando sale, por supuesto que tiene una conducta agresiva. Si eso no lo hicieran a nosotros, sería exactamente lo mismo. Lo que decía esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Qué pasaría si a nuestros hijos le agarran y le ponen un collar en el cuello, lo dejan encerrado todo el día? ¿No van a ser niños agresivos? Obviamente. Exacto. Crecemos con este estado de agresión. Tadeo, para que nos profundices también en las razones y las organizaciones, además, que estarán participando, se estarán dando cita en esta movilización del próximo viernes, Día Internacional de los Animales. Sí, bueno, además de nosotros, como bien nos publicitaste, convocan Animas Naturales, o sea que una organización internacional en su capítulo Venezuela, Huellitas de Amor, APROA, muchos grupos, ¿no? Muchos los grupos que están convocando. Aquí y, igualmente hay diversidad de ideologías, ¿no? Sí, ideologías sí, sí, en cuanto al contenido político. Exacto. Pero, sí, pero una causa común. Es una causa que nos une porque, como bien decías, la ley amerita cambio. Y bueno, hay algunos artículos en específico que son muy polémicos, como este 33, el artículo 13, que en cierta forma autoriza la matanza de los animales bajo ciertas condiciones. Y los animales son nuestros hermanos, todos somos hijos de la madre tierra. Y a largo plazo luchamos para que sean considerados sujetos de derecho. Actualmente la ley los contempla como objetos, o sea, simples cosas, propiedades, ¿no? Incluso tiene una visión capitalista porque son vistos como objetos que le pertenecen. En cuanto a la compraventa, ¿no? Sí, sí, se comercializa con ellos. Sí. Y tú sabes que tuvimos un encuentro con el camarada Ernesto Villegas hace pocos días y él dijo algo muy interesante. Estaba el compañero, el actor Machuca. Uh-huh. Entonces le dice, Machuca, tú y yo, hace unos siglos éramos considerados cosas, se comercializaba con seres humanos. Sí, con seres humanos, con nuestros hermanos indígenas, con los afrodescendientes, e incluso mucho más atrás las mismas mujeres se discutía si tenían o no tenían alma, y han sido eran cosificados. O sea, con la lucha de los siglos, bueno, se les reconoció sus derechos. Y creo que ahora estamos en un punto de inflexión en la revolución, ¿no? Ya es hora de incluir a nuestros hermanos sintientes, porque la misma ciencia nos demuestra que, oye, ellos sienten, pues la bioquímica, las neurociencias, nos aproximan a ellos, porque ellos incluso sienten con más intensidad que nosotros. Por ejemplo, el amor, tú sabes que se puede medir en la cantidad de oxitocina, que son neurotransmisores, o el estrés, que es la cortisona, que se da en nosotros, lo podemos contemplar en ellos. Entonces no hay nada que justifique que sigamos olvidando, pues, que ellos sienten y bueno, justificando el dolor, pues, la tortura. Andreína Avellaneda y Tadeo Cosma nos acompañan, son del colectivo Nevado. Y quería preguntarle a Andreína, sobre todo porque nos han enseñado en estas sociedades capitalistas que nos han formado, nos han enseñado también que de la especie humana la mujer es la más sensible, ¿no? Han dicho eso. Eso está en el terreno de la especulación, pero bueno, es algo por lo que nos conocemos. Y quiero hacerte la pregunta sobre eso, ese caso de la sensibilidad. Mucha gente le pone esa responsabilidad muchas veces a la mujer de lo que es el cariño con los animalitos. Esto es solo un asunto de mujeres, es un asunto, ya tenemos acá a Tadeo que nos demuestra lo contrario, pero es un asunto de mujeres, de algo que regularmente es tratado como que, bueno, esos son caprichos de querer defender a los perritos, a los gaticos. ¿Es un asunto que podemos ver de esta manera o cuál sería la otra forma de darle la vuelta a esto? Totalmente falso. De hecho, el ejemplo más vivo lo tenemos en nuestro comandante supremo, que él nos mandó a desarrollar esa capacidad de amar que es infinita. Un hombre tan fuerte, militar, llanero, y con todo y eso no le gustaban los toros coleados, no le gustaban las corridas de toros. Y si era de parar una caravana para rescatar una perrita a orilla de camino, lo hacía. La caravana presidencial se detuvo. Exacto. En seco, ¿no? Eso es correcto. Una de las anécdotas, de las tantas anécdotas. Bueno, de las anécdotas que nos hacen llorar. Y bueno, ese es el vivo ejemplo de que los hombres también tienen esa sensibilidad y que deben desarrollarla, pues todos las tenemos. Todos, en realidad, hay personas que dicen, no, yo nada que ver con los animales, basta que tengan uno para que empiecen a amarlo. Entonces, no, es cuestión de todos, de verdad. Yo por acá, no sé si tenemos posibilidad, Luiger, de escuchar este audio y compartirlo con nuestros amigos acá. Es justamente ese audio en el cual hacía referencia Andreína, en el que el presidente Chávez repudia los toros coleados, siendo criado en el llano, con costumbres llaneras, todo esto que ya sabemos de la historia del comandante, pero que es una forma distinta de relacionarse con los animales y esa visión que nos enseñó él, y además que tenemos que aprender a ver nosotros. Vamos a escuchar este audio del comandante Chávez. Ahí. Y me puse a mirar el nuevo circo. Confieso que a mí nunca me han gustado ni los toros toreados ni los toros coleados, aun cuando llanero soy. No me gusta, no me gusta. Y ninguna forma de matanza a ningún animal. A ningún animal, en verdad es así. Yo lo digo y lo digo con el corazón. Una cucaracha que salga por ahí por la, ¿cómo se llama? Por la, ¿ah? Por el inodoro. Una hormiguita. Lo que hay que hacer es empujarla para que se vaya para allá. Claro. Es parte de la naturaleza. Aunque una de las hijas mías, no voy a decir el nombre porque se pone brava conmigo, lo que hace es encaramarse arriba de la regadera. Un día la conseguí guindar la regadera. Muchacha, y pegando gritos, ¡papá, una cucaracha! ¡Mátala! No, yo no la voy a matar, déjame que la empuje y que se vaya. No, porque va a salir otra vez. Y bueno, entonces ponle una tapa ahí mientras tanto, mientras tú te bañas. No, que entonces el agua se empoza. Bueno, ábrele un huequito por donde no quepa la cucaracha y el agua se va. Presidente Chávez, comandante eterno, que con estas enseñanzas de las cosas más sencillas, decía Aquiles Nazoba, ¿no? Las cosas más sencillas, ahí es donde está la esencia del ser humano. Tadeo, fíjate, hay una visión que lógicamente se va a expresar este mismo viernes, ¿no? Diferentes tendencias políticas van a marchar en favor de los derechos de los animales y del reconocimiento de los animales como seres, como tú lo decías, como sujetos de derecho. Sí. Y al mismo tiempo, bueno, la solicitud de esta modificación de algunos artículos de la ley en defensa de la fauna doméstica. ¿Van a marchar a la Asamblea Nacional? ¿Ya tienen algún documento preparado sobre esto o lo van a organizar allí este mismo día? Sí, bueno, se les va a entregar un documento, pero como preparativo, para después entregar la propuesta, ¿no? Y esa propuesta la vamos a trabajar entre varios, digamos, grupos ecoanimalistas, proteccionistas, que eso viene después. Randall, tú que estabas hablando hace un momentico de la parte de la sensibilidad, bueno, algo que muchos camaradas, ¿no?, catalogan como un sentimiento pequeño burgués, porque hemos tenido ese, digamos, esos encuentros con camaradas nuestros que piensan que incluir a los animales en nuestra lucha es un simple capricho. Pero es que, como te dije antes, yo creo que estamos tocando un punto de inflexión. Fíjate que en la película Bolívar, El hombre de las dificultades, sea una situación interesante porque Bolívar en 1815, él quiere involucrar la lucha abolicionista y muchos de sus compañeros de batalla se escandalizan, pues, ¿no? Incluso se ve el caso de una mujer que, bueno, hay que investigar si fue un personaje real o creo que está en Haití, que ella es muy feminista, o sea, es una feminista para la época. Incluso Bolívar, ante esas ideas, ese nuevo paradigma, se echa para atrás, ¿no? No estaba preparado para eso. Yo creo que nosotros estamos en ese punto, ahora con respecto a nuestros hermanos animales. Y tú sabes que el socialismo clásico, claro, viene del siglo XIX, habla de cambiar las relaciones de producción para que mejore la sociedad, para acabar con el sistema de clases. Pero nosotros creemos ahora, y a partir de en especial del comandante Chávez, que lo habló en Copenhague, en diversas alocuciones, tenemos que hacer también un cambio en nuestra relación con la naturaleza, dentro de la naturaleza. Bueno, es uno de los cinco ejes del plan de la patria. Es el quinto objetivo histórico. Es vital, porque ya entendemos que por la vía desarrollista, más bien nos estamos acercando a nuestro propio exterminio. Y por eso, mira, nosotros hablamos incluso de aprender del legado que dejan nuestros pueblos originarios, que todavía practiquen. Ellos tienen un gran respeto hacia la naturaleza, hacia allá iba. Ajá, también, ¿no? Porque fíjate que para los camaradas que de pronto tildan esta defensa que ustedes han emprendido junto a otros grupos de actitudes pequeño burguesas, bueno, no creo que le vayan a decir que son pequeños burgueses nuestros grupos indígenas, ¿no? Nuestras etnias indígenas, que tienen una perfecta relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas, etcétera, ¿no? Yo no creo que eso sea una actitud pequeño burguesa de nuestras etnias indígenas. Exacto, porque ellos se hermanan, ellos no se sienten seres superiores al resto, Ellos se sienten hijos de la madre tierra y tienen una relación estrecha con los demás miembros del planeta. Entonces nosotros tenemos que reivindicar pues esa cosmovisión e insertarla en nuestro proceso revolucionario, que por ahí, bueno, el comandante varias veces lo dijo y se ve muy claro en la revolución de los hermanos aymaras y quechuas en Bolivia, que ellos hablan de la Pachamama. Y fíjate que, hablando de la parte de jurídica, en la Constitución de Ecuador, creo que es el artículo 74, se habla del reconocimiento de los derechos de la Pachamama, o sea, de la madre naturaleza. Ya lo tienen. Es constitucional en Ecuador. Sí, sí. Entonces, nosotros a largo plazo, bueno, entre más corto o más próximo fuese mejor, pero sabemos que esto es una lucha larga, queremos llevar eso también al plano constitucional, porque es parte, pues, un pilar de nuestra lucha, ¿no? ¿Con qué tropiezos se han encontrado en esta lucha? Es decir, ¿qué grupo, si no tienen ningún reparo en decirlo, qué grupo ha hecho resistencia a que no se lleve a cabo una profundización de la lucha en favor de los animales? Sí, más que grupo, es la indiferencia de la gente. La indiferencia. Sí. Es un obstáculo tremendo. Sí, sí, es terrible, ¿no? Y cierta hostilidad de algunos grupos. Tú sabes que hay, bueno, no me gustaría decir así, pero vamos a decirle mafia, uh-huh, de coleadores, de los defensores de las peleas de gallo, de los que defienden las corridas de toro. También en mucha gente está la visión del maltrato animal como no sé, parte de su cultura, pues. Yo creo que es el paradigma lo que nosotros tenemos que cambiar. La invitación para el próximo viernes. ¿Qué nos vamos a encontrar allí, Andreina, este viernes, Día Internacional de los Animales? Ok, la invitación es para las 8 de la mañana, porque mientras más temprano nos acomodemos, mejor. ¿Se puede marchar con animalitos? Sí, pero por supuesto hay que tomar en cuenta ciertas cosas como la higiene, el agua para el perro, no se vaya a deshidratar, sus bolsitas para recoger los desperdicios, correa, collar, por supuesto. ¿Bozal? Bueno, aquellos perros que consideren puedan ser un peligro, pero, o sea, si consideras que tu perro puede ser un peligro, entonces sí, colócale el bozal. Uh-huh. Y bueno, la convocatoria es para las 8 de la mañana en la estación del Metro Parque Carabobo, en la salida que da hacia la Avenida Universidad. Y ahí estaremos encontrándonos para iniciar la marcha a las 9 de la mañana hacia la Asamblea Nacional. Aproximadamente, ¿qué número de personas está convocado a esta marcha? ¿Tienen idea o están haciendo una convocatoria pública que se llegue el que quiera? Sí, claro, que se llegue el que quiera y el que apoye a la causa, sea proteccionista independiente, sea que pertenezca a algún grupo. Misión Nevado está activando a todos los colectivos Nevado. ¿Cuántos colectivos de Misión Nevado están en este momento trabajando, sobre todo aquí en la Gran Caracas? Aquí en la Gran Caracas alrededor de 10 colectivos. ¿10 colectivos? Sí. ¿Que agrupan, bueno, cualquier cantidad de personas? Sí, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, los colectivos ahorita se están organizando con las personas como las que están impulsando las actividades de esos colectivos, ¿no? Entonces, sí tenemos bastantes personas apoyándonos, pues. ¿Tienen ya previsto que se les reciba en la Asamblea Nacional? ¿Ya han hecho este vínculo, en este contacto? ¿Ya está hecho? Sí, por supuesto, sí, claro. Perfecto, ya no hay ningún problema entonces. No, compa, te quería hacer una pequeña rectificación rapidito. Adelante. No era artículo 74, sino artículo 71 de la Constitución de Ecuador, que dice: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Y ahí sí, pero viste que es algo, un avance. Sí, tremendo. Bueno, ya al hablarte constitucionalmente de la tierra como la Pachamama, ya hay una implicación totalmente distinta, una cosmovisión incluso distinta de lo que se está tratando en esta en este articulado. Ojalá marchemos hacia allá rápidamente y además impulsar este quinto eje, ¿no? Este del plan de la patria, que es la salvación del planeta. La salvación del planeta no puede pasar por encima de los animales, de nuestros compañeros, como dice Walter Martínez, de nuestra única nave espacial, ¿no? Uh-huh. Son los compañeros los que además

vamos a hacer. Ahí con esta oposición, una vez se parece que son y otra vez se como que no son. De tanto ser y no ser, ahí de tanto estar y no estar, se mandaron a fuder porque nunca volverán. Ni la manifesta, la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos vieja, y por el idea la culequera. Ni la manifesta, la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos vieja, tan solo cacaraquea. Fueron a tumbar el gobierno, montados en la jinetera. La cosa se le puso fea, salieron todos a la carrera. Se alborotó la gallinera, formaron la guarimbera. Ya perdieron la asamblea, las gallinas cacaraquean. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, y ponen ilegal la culequera. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquean. De cacao, no hay gallina que soporte, pero un gallo viejo echado. Pero en cambio en Venezuela hay un sapo colorado. Antes de sacar las escuelas, ya mi gallo sapo ha ganado. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquea. Espantarujo en el gallinero, cuando el gallo colorado se sacude aquel plumero. En el viejo gallinero hay una pollita muy fina, metida entre aquel viejero, le jugaron la camulina. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Y la manifesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquea. La gallina vieja, Carota, Ñema y Tajá, abre de esta manera magistral esta parte del programa, por supuesto haciendo referencia a estos señores, ni lavan ni prestan la batea, chicos, ni gobiernan ni dejan gobernar. Dígame los vagos que andan en cargos de gobernadores, alcaldes, no están haciendo nada. Por ahí hay uno que le quiere echar el guante al metro de Caracas, vale, qué bárbaro, el vago Ledesma. Un hombre que no ha hecho nada, que su gran logro son 4 autobuses de esos que llaman Transmetrópoli. 4 autobuses, no sé, eso no se ve por casi ningún lado. Ese es su gran logro. ¿Qué más ha hecho Ledesma? Por ahí salió en estos días, decía que iba a entregar unos tanques de agua. Mientras el gobierno está llevando agua potable directa a las comunidades, este señor anda con tanques de agua. Retrógrados, les decía Chávez por ahí, ¿no? Entonces, ni lavan ni prestan la batea. Y de paso, se ponen y se confabulan con el gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios para atentar contra nuestra patria. Mira la nota que descubrimos por acá y que estábamos comentando ahorita con Luis Arloyo. Declaraciones de Eduardo Samán. Dijo que va a establecer contactos verbales, contactos con la palabra, con los trabajadores informales, a quienes increpó y dijo que deben entender que son utilizados para la guerra económica. El presidente del Indepavis dijo que a los vendedores informales que venden productos de la canasta básica a precios mayores a los regulados, dijo que va a conversar con ellos y que va a mantener conversaciones con este sector para hacerles entender que son utilizados de esta manera en la guerra económica. Estamos llegando con el poder de la palabra, que es mucho más poderosa que la represión que usaba la Cuarta República para dirigirse al pueblo. Estamos empleando la disuasión y la palabra con los compatriotas de la economía popular. Samán indicó que se ha minimizado en gran medida la presencia de vendedores informales de los artículos esenciales, en parte porque han disminuido la desviación de grandes cantidades de productos. Le agregaría yo al camarada Samán también que nosotros tenemos que entender que muchos de ellos no solo son utilizados. El problema no es que sean utilizados, el problema es que se presten para ello. Son contribuyentes de esa actividad. no es que no son tan inocentes tampoco, ¿no? Muchos de ellos que se han prestado a esta tarea de con conocimiento de causa, pues. ¿Ah? Si yo vendo esto y lo vendo con sobreprecio y lo hacen adrede, pues no es tan ingenua la actuación de muchos de ellos y hay que tener esto también en cuenta, ¿no? Tenemos llamada telefónica, la recibimos, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Te habla Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? Aquí oyendo ustedes lo que están hablando respecto a lo que está la señora, el grupo, la persona que estaba contigo hace rato hablando de los animalitos, ¿no? ¿Cómo no? Yo soy una gran defensora de los animales, yo vivo recogiendo animales y lo curo y después, bueno, trato de buscarle ubicación y eso, ¿no? Qué bueno. Y te voy a dar una anécdota rapidito. Yo una vez en mi casa apareció una gatita chiquita y la criamos, que imagínate, con tetero, ¿no? Y ella creció y bueno, todavía está con nosotros, ya tiene alrededor de 13, 14 años. Imagínate. Y entonces, pero una vez yo estaba, bueno, tú sabes que todos pasamos por épocas malas en la vida, ¿no? Y yo me senté en mi cama a llorar, ¿no? Porque tenía problemas y entonces ella se me queda viendo, ¿no? Y que la gente dice que los gatos son odiosos, son estos, son el otro. Y ella se ha parado y me ha puesto las paticas en los hombros y me abrazó. Que aquello para mí fue tan conmovedor que dejé de llorar y lo que hice fue reír porque vi que aquel animalito como que entendió ese sentimiento por lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Claro. Entonces yo digo que los animales hay que protegerlos. Yo protejo un pajarito, cualquier animal. A mí, yo soy de ese tipo de persona y he discutido en la calle cuando veo una persona que le está haciendo daño a un animal porque yo digo que ellos... El único don que no tienen es el de hablar, porque ellos sienten y padecen igual que nosotros. Que no lo puedan expresar, pero ese cariño que ellos le dan a uno, eso es más que suficiente. Y tú ves que en muchos sitios, en los Estados Unidos, están poniendo como terapia ahora, llevarán los ancianatos, llevan perros, llevan gatos. Y eso ayuda mucho a las personas también a recuperarse de ciertas enfermedades. Cómo no, sobre todo de las enfermedades depresivas. Ajá, ¿ves? Esto ayuda muchísimo. Entonces ve el valor que tienen ellos, aunque ellos no hablen, pero con su gesto, con sus juegos, con eso le dan mucho amor a uno, ¿no? Y entonces todos deberíamos de tratar de protegerlos. Yo estoy totalmente en contra de las peleas de gallos, de perros, de las coleadas, todas esas cosas me parecen. Yo a veces que digo, bueno, si a ellos les gusta tanto eso, ¿por qué no ponen a la madre de ellos, a los hijos de ellos ahí a que los coleen, a que los corneen a ellos a ver si les gusta? Y sí, cuando un toro cornea un toreador de eso, yo digo, ole, pero por el toro. Sí, porque ole, la toro, verdad es que sí, me da mucha rabia, ¿no? Claro, claro. Y otra cosita que quería hablar rapidito respecto, ajá, a estas personas que expulsaron de aquí del país, si se le puede decir personas, ¿no? Sí. Ayer daba grima cómo la oposición aquí se ponía del lado de ellos. Yo estaba recorriendo la radio y Unión Radio se encadenó totalmente con la rueda de prensa que estaba dando la jefa de negocio. Uh-huh. Y después quedaron hablando, mira, que aquello era que los defendían, pero a capa de espada. Qué entonces barbaridad. Yo le hacía el comentario a mi hija en la noche, bueno, si en algún momento se dice que nosotros tenemos arma de destrucción masiva, me supongo que la oposición ahí mismo se cuadrará con el que lo diga y dirá si es verdad y vengan a invadir Venezuela. No, ¿no? Y en el caso que nos invadan ya sabemos de qué lado van a estar, exacto, ¿no? Exacto, entonces qué la terrible. Verdad es que da tristeza ese tipo de gente que en vez de defender su país, se ponen del lado del que nos quiere destruir. Así es. Bueno, ese era bueno, todo. Pues, un gran abrazo. Muchas gran gracias. Abrazo. Hasta luego. Tenemos otra llamada. Buen día. Ah, ¿cómo estás, Raspando? ¿Qué tal? Siempre escucho tu programa y por fin me traté de comunicar con ustedes. Qué bueno, bienvenido. Mi pregunta es, mi pregunta no digo yo, que con respecto a lo de la cesta básica, muchos están especulando con eso y esa especulación no es aquí nada más. Eso es a nivel nacional y el gobierno tiene que hacer algo porque es el que tiene el poder. Claro. Ellos son los que tienen que hacer, y las inspecciones tienen que hacerse constantemente. Ajá, yo voy a poner varias denuncias porque me ha costado comunicarme con ustedes. A ver, adelante. Mi denuncia es la siguiente. La avenida, lo que es Capia, es un caos. La avenida Colombia, la calle Argentina, la avenida Sucre, la gente se para en doble fila, hace lo que le da la gana, no se estacionan bien. Yo estoy de acuerdo que un carro que esté mal parado, que se lo lleve la grúa. Claro. Entonces digo yo, ¿dónde están los policías? Le hacemos un llamado al ministro de Transporte para que controle esa situación. ¿Dónde están los corredores viales? Eso estaba funcionando muy bien en la avenida Urdaneta. ¿Qué sucedió con eso? ¿Dónde está? Okay. O sea que eso ayudaba mucho en el tránsito libre. Yo salía, por decir, a las 7 y ya a las 7 y media, 7 y 45 estaba en mi trabajo. Ahora no. Ahora tengo que salir a las 5 y media. 5 y media de la mañana para poder llegar a mi trabajo. Ajá, eso. La otra denuncia. La venta de repuestos de los carros. Okay. Están por las nubes. Ah, sí, esa denuncia ha sido... Eso bueno, es una mafia. Nos han traído denuncias de ese tipo, pero de a montón. Eso es una mafia, mi amigo. Sí. Eso tiene que el gobierno impresionar también constantemente. No, lo que pasa es que ellos se valen de que como los repuestos de vehículos no están regulados, no forman parte de esto, entonces ellos ponen el precio que les da la gana, y esto no puede ser. Exacto, por eso es que nosotros tenemos que cerrar filas. Nosotros mismos tenemos que cerrar filas, hacer las inspecciones, pero es que el gobierno nos ayude. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para meternos en un supermercado sin autorización, sin permiso? El primero que dice, este negocio es mío, tiene razón, pues. Uh-huh. ¿Cómo nos metemos? Entonces uno le pide la colaboración a una policía y dice, no, nosotros no nos metemos en eso. ¿Entiendes? Bueno, por eso es que hay que armar esa llave. Esa llave todavía no está perfectamente armada de cómo el pueblo organizado junto al gobierno tiene que ir a hacer estas inspecciones. Esto hay que armarlo, pero darle, bueno, valor, rango y fuerza de ley. Exactamente, pero... eso también a nivel de los respuestos. Las ferreterías, ni se diga. Las ferreterías están igualitas de especular. Sí. O sea, tú vas una llave chorro está casi en 400 bolívares. Que por la marca. Entonces también a eso también tienen que chequearlo. ¿Verdad? Cualquier cosa que tú vayas a comprar de ferretería, llámese cable, tornillo, llave de herraje de poceta, etcétera, la cabilla, el cemento, ni se diga. Todo eso. Ajá. Que cuando eso de que uno mismo, coño, uno se siente atado, pues. Entonces el gobierno nos ayuda a nosotros, que somos que tienen el poder, perdón. Ellos tienen que ayudarnos a nosotros. Así es, hermano. Ajá, eso, ¿verdad? Voy a otra rapidito aquí. Vale, rapidito. Nosotros somos el Grupo Gonzaga. Uh-huh. Nosotros tenemos una denuncia en Miraflores de hace el mes de mayo. Entonces digo yo, porque tanto tiempo en dando respuestas a una denuncia del grupo ONSA, dice Teca, ya que la empresa se niega rotundamente a ponernos el fideicomiso individual con lo más del artículo 143 de la ley. Ellos alegan, manipulan al trabajador diciéndole que si ellos retiran el dinero, ellos se van a quiebra. ¿Quién dijo eso? Si eso lo está en la ley. Nosotros ese dinero es de los trabajadores, no es de la empresa. No, eso es de nosotros, porque claro, ellos decidieron en las artes sin pedirnos permiso a nosotros. Y ya nosotros estamos cansados porque no son transparentes con el pago del fideicomiso. Claro. Entonces yo puse una denuncia en Palacio Miraflores, que todavía no hemos tenido respuesta de Miraflores. Entonces, para que por favor nos ayuden, que el señor Nicolás Maduro tome cartas en el asunto. Claro. Porque de verdad ya estamos cansados, ya hemos ido a la directoría, al trabajo, a todo donde tenemos que ir. Y no hemos tenido respuesta todavía. Eso era todo. Bueno, muchas hermano. Gracias y te felicito por tu programa, Raúl. Gracias, hermano. Y bueno, hechas públicas sus denuncias, de las cuales hemos tomado nota. ¿Hay otra llamada? Vamos a darle rapidito esta llamada. Buen día. ¿Aló? ¿No? No, no tenemos llamada. Lo que sí tenemos son unas delicias. Vamos para las delicias del capitalismo. Delicias del capitalismo. Para variar, las delicias del capitalismo nos llevan a España, donde durante el mes de septiembre, que acaba de concluir, más de 25.000 personas perdieron su puesto de trabajo. 25.000. ¿Y saben qué dijo Mariano Rajoy? Es una cifra exitosa. Sí, aunque les parezca absurdo. Yo quisiera que él se reuniera con esas 25.000 personas encerradas en un mismo cuarto y le dijera, no, estas cifras son exitosas. El número de desempleados registrados en la Oficina de Servicios Públicos subió en 25.572 personas durante el mes pasado, con lo que los sin empleo en España arriban a 4.724.355. El Ministerio de Empleo destacó además el dato de este año, mejora en 100.000 personas la variación media de los meses de septiembre de la serie histórica. Sin embargo, las cifras conocidas hoy también arrojan un dato preocupante. El 35% de desempleados ya no recibe ningún tipo de ayuda del Estado. Saben que tenían una protección social llamada el paro. Cuando estaban en paro, el Estado les daba una ayuda social mientras se conseguía empleo. Bueno, 35% de los desempleados españoles ya no reciben el paro. El número de afiliados de la Seguridad Social también ascendió, 22.242 personas con respecto a agosto, lo que sitúa el número de adscripciones al sistema en 16.305.445 personas. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, adelantó la madrugada en visita que hace a Japón, estaba paseando en Japón, que el desempleo había subido en septiembre, aunque sin dar cifras concretas. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo vendió el dato como un éxito y aseguró que se trata de el mejor dato de empleo en septiembre desde hace muchos años. No me quiera así, compadre, le dirán los españoles. No me quiera tanto. ¿Qué excusa ha dado este señor? Como bajó en relación a otros años, pero estas 25.572 personas, ¿creen que estarán conformes con esta alegría demostrada por el presidente del gobierno español? Son las delicias del capitalismo que traemos a esta ventana el día de hoy, que ya está en momentos de cierre, pero que además desde España también trae una noticia que queremos compartir y que nos ha escrito gente vía Twitter, pero también nosotros la manejábamos ya. Antes de esta noticia, queremos leer algunos mensajes que usted nos ha enviado por la red social Twitter. Ruiz Burundanga nos dice, a través de arroba la ventana abierta, en La Habana la Kinderling enseñó su verdadera cara de agente de la CIA. Sí, desde diferentes medios cubanos, la Kinderling era una reclutadora de agentes de la CIA en Cuba. Y esto demostrado por los medios de inteligencia cubanos. Contraloría Popular nos escribe, dice, patrullaje de inteligencia contempla con delito de especulación los alimentos. Calle Argentina en Catia con alimentos Mercal. Me imagino que serán los comerciantes informales. Esos que se prestan, ¿no? Para el sabotaje. Camaradas, activado en Mercal de Catia, la carne se daría un golpe a la especulación en el mercado de Catia. Ojo, y se lo envían a Félix Osorio. Liliana Domínguez nos comenta acerca de otra apátrida más, Mariana Rondón, financiada por la Villa del Cine, y critica a Chávez. Bueno, de malagradecido está el mundo lleno. En todo caso, esta señora bastante se ha beneficiado gracias al gobierno revolucionario, haciendo sus películas, y ahora va a hablar mal de su país y de su gobierno en otras instancias. Allá ella con su conciencia. Estas miserias se le dejan solo a los miserables. Ruiz Burundanga dice, créalo si le da la gana, la única ciudad que no fue a quiebra fue Detroit. Y eso porque ahí está Miguel Cabrera, venezolano, ¿no? Pero déjame decirte que Detroit está en quiebra desde hace mucho rato. Mira, ya vamos cerrando la ventana por el día de hoy. Pero antes, queremos, por supuesto, conversar sobre un grupo que nosotros radiamos mucho en este programa. Se trata de la agrupación española Escape. La agrupación española Escape resulta que fue notificada de su nominación a los premios Grammy en los Estados Unidos. Siguen dictando cátedra estas personas con sus principios y la contestación que le han dado a la nominación de los premios Grammy. ¡Nos han nominado a los Grammy! Escribieron en su página web. Ironías de la vida. Que os joroben, dijo. No vamos a decir la misma palabra. Que os joroben. Dádselo a Obama y que lo ponga junto al Nobel de la Paz. Escribieron los integrantes de esta agrupación española Escape. Los mismos creadores del tema El Libertador, dedicado a nuestro comandante Chávez y a tantos himnos de la resistencia por un mundo mejor. La banda española Escape ha respondido con acidez y contundencia a su reciente nominación a los premios Grammy Latinos en el apartado de Mejor Disco de Rock, siguiendo el dictado de sus principios. La contestación de los vallecanos, Vallecas es un barrio en las afueras de Madrid, no da lugar a equívoco. Nos han nominado a los Grammy, ironías de la vida, que os frieguen pues. Dádselo a Obama, que lo pongan junto al Nobel de la Paz. Escape sigue en pleno apogeo, conquistando grandes recintos de diversos países a lo largo y ancho del globo en la gira de presentación de su más reciente álbum 99%. Tras el llenado en Madrid el pasado fin de semana, el grupo sigue con la presente agenda en conciertos que figuran ciudades como Bilbao, Lyon en Francia, Toulouse también en ese país y Oberhausen en Alemania. Con esta noticia nos vamos y por supuesto les deseamos a ustedes un muy buen provecho, les agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria bonita, la misma que nos legó el presidente Chávez. Gracias a Luis Arloyo que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, este servidor Randolph Borges cierra por hoy la ventana. Mañana a las 10 nos escuchamos. Les dejamos con Escape y este tema dedicado al Mac Dólar. Escape, hasta mañana. Sobre una gran multinacional, donde acudes tú a colaborar de forma muy habitual. Deforestando de una forma bestial, sin respeto a la vida tribal. Animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia, ya tienen su sucursal. Yo me voy al bar. Ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. No al sabotaje económico.